10:42, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local. Se lo hemos comentado en el sumario de contenidos, son diversos los temas que vamos a abordar en el día de hoy y entre ellos vamos a hablarle del fin de curso que ya se ha preparado por parte de la Escuela Municipal de Música. De hecho, ya se están llevando a cabo actividades de cara a ese fin de curso, como son las audiciones de fin de trimestre. Los más pequeños, los de música y movimiento, pues ya han podido realizar además también su actuación más particular, un concierto dedicado además a la evolución sinfónica. Y hemos tenido además durante el pasado fin de semana la participación del coro polifónico en un encuentro coral en Algeciras. Son iniciativas que ya se han llevado a cabo y que forman parte de lo que es el fin de curso, pero todavía nos queda, por así decirlo, pues lo de mayor peso por llegar a desarrollarse. Estamos hablando de la música por los barrios, de ese encuentro musical que, pues precisamente desde hace 4 años se desarrolla en nuestra localidad, el Festival Música a los Barrios, y que en esta ocasión tendrá lugar este próximo jueves en una ruta que nos va a llevar pues por el entorno del centro, zona Mirasierra, zona Ladera. Ahora enseguida nos va a contar los detalles la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, que ya nos acompaña. María del Mar, muy buenos días. Buenos días. Y además también el próximo 27 de junio tendremos el concierto fin de curso, ese tradicional concierto, creo que imagino en el Hielo Remedio, ¿no?, que es el escenario en el que estos últimos años ha acogido ese gran concierto y en el que vamos a poder contar pues con las grandes formaciones, las vocales y también, por otro lado, la banda académica. En fin, este es el colofón final de lo que es el curso, pero supone un esfuerzo importante, ¿no?, porque son muchísimas actividades al mismo tiempo en un calendario muy apretado, ¿no? Sí, se reduce todo en 2 semanas prácticamente y además contamos que tenemos clases en la escuela, tenemos exámenes que corregirlos, los alumnos pues quieren ver después las notas, la entrega de boletines, o sea, todo esto va aparte de las actividades que se realizan. Las actividades de dentro y las extraescolares, que son la ruta, ¿no?, el concepto final de curso, o sea, que todo esto pues está dentro, enmarcado de un trajín ya que tenemos dentro del centro, que es bastante importante, porque en todos los centros el final de curso siempre conlleva claustro de evaluaciones, reuniones, tutorías con los padres, alumnos que suspenden, hay que repetir el examen porque se ha puesto malo. O sea, que todo esto está dentro de lo que hacemos durante estas 2 semanas. Y además, pues ensayos extra con los grupos. Ya digo que cada actividad que hacemos ahora está relacionada con una asignatura del centro. Por lo tanto, la ruta está formada por los grupos instrumentales que forman parte de la asignatura del grupo instrumental. El concierto final de curso pues lo hacen la banda y los coros, y las audiciones individuales que también están ocurriendo durante estos días también son de las asignaturas individuales de los instrumentos. O sea, que cada asignatura tiene su actividad y cada una requiere unos ensayos, unas horas extras para dejarlo todo claro, o sea, que los alumnos están un poco locos, nosotros más, y el final de curso siempre es así. En cierto modo, todas las actividades públicas del fin de curso no forman parte de la evaluación, pero en cierto modo sí, porque te evalúa el público, ¿no? Se puede decir. Claro, creo que es más importante el escenario que al final la evaluación del profesor, ¿no?, que con nosotros están acostumbrados a estar durante todo el año, no tienen nervios, simplemente hacer un examen o una pruebecita, no, solo simplemente es que estudiar en casa y durante todo el curso llevar un ritmo, ¿no? Pero el hecho de tocar en público lo es todo, porque por mucho que tú te lo estudies, y después te pones nervioso también te equivocas. Claro. Entonces al final, pues un cúmulo de circunstancias, ¿no? Los nervios, la primera vez que te subes, puede ser que sea la tercera vez, pero sigues teniendo más nervios que la primera. O sea, que al final es muy complicado, porque no solo es estudiarte la partitura, estudiarla conforme al grupo que esté en cuestión, ¿no?, el grupo instrumental o la banda o los coros, sino que además los nervios que supone subirte al escenario, si les gustará a la gente el programa que hemos visto este año, ¿no?, porque cada año tenemos que elegir un repertorio nuevo. Es difícil porque la plantilla no es un coro que va evolucionando por los años, sino que cada 4 años prácticamente vuelve a empezar otra vez, porque son alumnos que han terminado y tenemos ahora alumnos nuevos. Entonces el coro puede que tenga la mitad de alumnos antiguos que cantan ya muy bien y la mitad de alumnos que han entrado nuevos. Entonces hay que adaptar el repertorio a esos alumnos. O sea, que todo tiene una complicación muy, muy elevada. Claro. Bueno, vamos a comentar, si te parece, vamos a comenzar por los actos que se van a llevar a cabo de cara al público, que vamos a poder ver todos los ciudadanos de Ubrique y que vamos a poder disfrutar. Y aparte de ese concierto fin de curso, que congrega sobre todo a padres, familiares y amigos, ¿no?, de la Escuela Municipal de Música, lo que sí que nos llama la atención es ese festival de música en los barrios, porque en definitiva lo que hace es acercar la música y el trabajo del alumnado pues al público ubriqueño. A lo mejor, bueno, pues puedes ir pasando por la calle y de buenas a primeras te encuentras con un concierto de un grupo musical, de un grupo instrumental concreto, y bueno, pues te detienes, ¿no?, a disfrutarlo, y eso es algo muy bonito. Claro, la dificultad que conlleva este evento es tocar en la calle, lo principal. Son grupos muy, muy diversos, no es que diga, bueno, pues solo hay clarinete y saxofones, entonces solo con poner un atril delante y una luz, pues funcionaría. Hay instrumentos que necesitan enchufe, como la guitarra eléctrica, hay instrumentos que suenan muy bajito y tiene que estar en un sitio cerrado, donde haya paredes cerca, ¿no?, para que no se vaya el sonido. Tiene que haber luz, tiene que haber, para poder enchufar la luz, tiene que haber un sitio donde el público pueda estar, que no hayan coches, que se pueda acumular bastante gente, un sitio donde los niños estén un poco más alto que el público para que los vean. O sea que buscar las localizaciones es todo un reto, entonces. Esto, ¿no?, es muy difícil. Además, la complicación de que queremos darle la vuelta a todo el pueblo, ¿no? No queremos hacerlo en un sitio solo. Así sería mucho más fácil, porque tenemos localizado 8 escenarios, ¿no?, para siempre, y siempre funcionaría bien. Nosotros tenemos la dificultad de que probamos un sitio nuevo cada año, 8 sitios distintos, ¿no?, y tenemos que ver si al final funciona o no funciona, ¿no? En principio debe funcionar, por técnicamente, si está la luz preparada, el foco, el enchufe para la guitarra, microfonía para la orquesta de guitarra, si está todo en su sitio, debe funcionar, pero ya digo, puede ser que la acústica después no sea la adecuada, o sea que todo esto tenemos que verlo antes, con mucho tiempo y muchas vueltas, muchos paseos por la zona, claro, hasta visualizar un poco si se va a quedar bien o no. Bueno, pues este año me desmayo con el carrito recorriendo parte de visualizando y comprobando cuáles serían las localizaciones más ideales, ¿no?, para poder hacer el concierto. Bueno, bromas aparte, la música en los barrios en este cuarto festival nos va a llevar a entornos que, bueno, no hubiéramos sospechado, ¿no?, que podíamos tener en nuestra localidad y que eran aptos para ofrecer un concierto. Tenemos prácticamente todo ocupado por plaza. En esta ocasión ha sido casualidad, pero ha quedado muy bien porque casi todos los grupos están en plaza del pueblo. O sea que creo que ha sido bastante interesante esta vez, ¿no?, hacer la ruta. Y bueno, al ser plaza, pues tenemos fácil la localización, ¿no? El público puede entrar bien en estos sitios y demás. Un poco más distanciado si está que otros años, porque queremos hacerla desde la Mirasierra hasta el jardín para acabar allí. Entonces, bueno, pues tenemos una calle, ¿no?, un poco más larga que atraviesa, pero creo que al final, bueno, pues van a haber grupos en medio, o sea que no se va a notar mucho la distancia. Desde Mirasierra hasta el jardín, pasando por la ladera, las palmeras e incluso la plaza del Petaquero. Claro, por supuesto. Ya que pasamos por esta zona, pues hay un grupo de saxofón que estará preparado en la plaza del Petaquero. Y ya digo, para verlo, hay que ver sitios donde nadie ha visto música, ver cómo se ha adecuado un escenario y se ha preparado un evento de este tipo, ¿no? Bueno, un espacio que normalmente alberga, bueno, personas mayores, sentadas, a los pequeños, ¿no?, desde que se puso en valor jugando y demás, incluso adolescentes que utilizan ese punto para quedar. Sí, siempre. Pues tiene muchísima vida, ¿no?, esa plaza. Pues ahora le vamos a añadir un poquito más, o le vamos a poner la banda sonora, por así decirlo, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame qué grupo va a estar en cada punto, ¿no?, dentro de ese festival musical Los Barrios. Vale, pues empezamos en la Plaza de Mirasierra y ahí en primer lugar tendrán el grupo de flauta. En la misma Plaza de Mirasierra, como es muy grande, al final de la plaza tendremos el grupo de trompeta. Continuamos por la Plaza de la Ladera y allí arriba tenemos al grupo de trombones. Vale. Si seguimos un poco ya hacia la Plaza de las Palmeras, allí tendremos la orquesta de guitarra. Es un sitio bastante más amplio y creemos que allí la orquesta de guitarra, pues... Y hay enchufes. Hay enchufes, claro. Están los puestos de caravana y demás, entonces tenemos los enchufes. El sitio idóneo para la orquesta de guitarra. Después empezamos a bajar y nos vamos al puente de la calle Reinita. allí tenemos el grupo de clarinete. Nos vamos a la Plaza del Petaquero, que está justo al lado. Allí tenemos al grupo de saxofones. Continuamos hacia la plaza de la calle de enfrente del estado, vamos. Allí tendremos el grupo de percusión. Y para finalizar, nos vamos hasta el jardín. Allí tendremos el grupo de guitarra moderna, conocidos como los rockeros, ¿no?, de Paco, y estarán allí con un escenario y unos focos también que nos van a poner en plan, bueno, en plan grupo de profesional, ¿no?, de categoría. Este ya es el fin de fiesta, este, ¿no? Este es el fin de fiesta, eso es. Exacto. La ruta comienza a partir de las 7 de la tarde, uh-huh. No son conciertos simultáneos, ¿no?, sino que empieza uno y va otro y va otro, ¿no? Sí, cada uno tiene una duración de unos 15 minutos, más o menos. Empieza en grupo. Tenemos que tener un tiempo para que la gente se desplace hacia el otro sitio y, bueno, así continuamos con, creo que son 8 grupos, todos, ya digo, tienen una media de 10, 15 minutos cada uno. Uh-huh. La gente se pone por los alrededores normalmente, escucha al grupo, tranquilamente se va desplazando hasta el otro sitio y en cuanto esté la gente ya en el otro sitio, empezamos. O sea, tenemos una coordinación interna para saber que la gente ha llegado, que se está desplazando todavía. Todo esto lo tenemos preparado para que el grupo empiece cuando esté todo el público. O sea, que el último grupo, que es el del jardín, el grupo de los rockeros, como me decía, de Paco, podría terminar prácticamente sobre las 9:30, depende si el retraso más tarde, ¿no? Sí, más tarde. Porque, ya digo, el desplazamiento ocupa bastante tiempo. Claro. Y yo creo que sobre las 10:30, por ahí estará el final. Uh-huh. Es cuando, bueno, concluiría todo el conjunto de conciertos en el que van a participar. ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántos son los que forman parte de los distintos grupos en total? Bueno, pues hay grupos muy muy diversos. Por ejemplo, la orquesta de guitarra pues tiene unos 20 miembros. El grupo de guitarra moderna pues tiene unos 6 miembros. Los clarinetes son 9. O sea que más o menos tampoco los que menos. Pues el grupo de trombones tiene 4. El grupo de trompetas tiene 4 también. Y así creo que el grupo de saxofón tiene también 4 y hay otro grupo más de saxofón de los más pequeñitos que son unos 6, o sea que hay son números más pequeñitos y el grupo de flauta también son creo que son 5. Todos estos son grupos pequeñitos, el que más es la orquesta de guitarra, pero realmente lleva otro funcionamiento, ¿no? Es un grupo más complejo, es como si fuera una banda prácticamente, ¿no? Pero con guitarra, por lo tanto ese grupo es un tanto más especial, ¿no?, que los otros grupos de cámara. Y ya digo, pues entre unos 5 o 6 miembros por grupo, exceptuando la orquesta de guitarra, que tiene prácticamente todos los alumnos de guitarra que están en los cursos más superiores. Y una sorpresa que nos prepara Paco, que es que tiene alumnos de primero. Hay unos cuantos alumnos nuevos que van a participar también en la actuación. Uh-huh. En el jardín, ¿no? En el grupo de... No, en este caso la orquesta de guitarra, que está en la vale. Plaza de la Palmera. Uh-huh. Allí van a estar entonces también los alumnos de... Paco tiene a los alumnos son de guitarra. Paco, es que son dos alumnos, vale, profesores, vale, de guitarra, los son Paco, antes que vaya lío. En fin, los rockeros están en el jardín, como decía, y los pequeñitos, ¿no?, uh-huh, de guitarra van a estar también pues en las palmeras, ¿no? Sí, que son pequeños y mayores, pero están en la orquesta de guitarra clásica, uh-huh, y los otros son guitarra moderna, o sea que ¿Y hay alumnos que están en los dos, que se desdoblan? Claro, siempre hay, sí, ¿no? Prácticamente los alumnos que están, hay muchos alumnos que están siempre en todas las actividades y muchos de ellos están en los dos. O sea, que tienen que ir corriendo, ¿no? Terminar aquí el concierto, me voy para el otro lado. Sobre todo en el caso del profesor de percusión, que normalmente participa en casi todos los grupos, pues tenemos un coche preparado del ayuntamiento para que lo transporte rápido, porque tiene que estar prácticamente en todos los grupos. Entonces, ya digo, el movimiento que se genera adentro, nadie lo ve, gente ve el evento, pero ya digo, tenemos un coche detrás corriendo con todo, porque a lo mejor la batería se necesita en varios puntos distintos, claro, y hay que desmontar, salir corriendo, montarla en otro sitio antes que llegue. Eso te va a decir, porque él seguro que andando llega antes, pero es que hay que llevar, claro, la batería vuelta. Claro. Ese es el problema, claro. Esa es la organización compleja de esta actividad, sí, y es la que más sufrimos, ¿no? El transporte, los materiales, los atriles, que hay que moverlo mientras el público se desplaza, hay que mover atriles por detrás de un sitio a otro, ¿no? Todo esto lleva bastante movimiento. Claro, es una actividad muy chula, el Festival Música de los Barrios. La verdad es que es una iniciativa muy original de acercar la música a los barrios de nuestra localidad, ya no solo para los alumnos, también para los ciudadanos de a pie que se pueden encontrar, ¿no?, con la música sin esperarlo y sin saberlo. Sí. Y es bastante bonito la iniciativa, pero como tú decías, pues conlleva una preparación, una organización, sí, además también considerable, ¿no? Vamos a quedarnos además con el resto de citas que se han programado por parte de la Escuela Municipal de Música y que lo llevan ya al fin de curso del próximo 27 de junio. Será, como decíamos, en el INE, San Señor de los Remedios, en el patio. Uh-huh. Allí, bueno, pues está configurado prácticamente para que tengan sí. cabida todo el personal, ¿no?, que componen los distintos grupos, los vocales y también la banda académica de la Escuela Municipal de Música, que es bastante considerable, e incluso para que se puedan concentrar los tres, que no sé si este año también tendremos pieza final de los tres grupos juntos. No, este año tampoco tenemos pieza final, no nos ha dado tiempo prepararla porque, ya digo, ha sido bastante, el trimestre muy corto, yo he estado menos tiempo también, entonces ha sido más complejo, pero en principio la banda se va a encargar de interpretar las piezas que los solistas que ganaron el año pasado el concurso de jóvenes intérpretes uh-huh. tienen preparadas, y una pieza más también que incluimos. Y los coros pues llevan algo muy especial, llevan un repertorio muy novedoso, que no voy a decir exactamente, ¿no?, en qué consiste, porque hay que verlo, eso siempre lo decimos, y es que es música que nadie se espera que pueda cantar un coro. Más o menos es lo que se intenta, ¿no?, se intenta definir de esta manera, ¿no?, la idea de este año. Han cambiado el vestuario todo, llevan un vestuario preparado para la ocasión. Todo nuevo, prácticamente todo. Pero todo que nuevo. ¿Qué va a hacer? Porque ya el coro polifónico se atrevió con zarzuela. Uh-huh. Pero falta algo que no se ha tocado, un tipo de música que no se ha barajado todavía y es la que se va a interpretar en esta ocasión. ¿Con ya, los dos? Con los dos coros juntos. ¿Los dos coros juntos? Sí. ¿Un tipo de musical o algo? No es un musical. Es una música que todo el mundo conoce mucho y ya digo, nadie se espera que se pueda interpretar. Y no lo puede decir. No lo podemos decir. No lo podemos decir. Porque ya digo, hay que sentarse allí, ver nada ¿Y más todo que el concierto va a ser de esa manera? Todo. Entero, ¿no? Sí. No hay parte. El ya digo, es tan original que han tenido que cambiar el vestuario porque no casaba, ¿no? Un vestuario tan clásico como el que llevaban y tan elegante no casaba con lo que van a hacer ahora. Oye, no se me pasa por la cabeza a mí qué podría ser. Bueno, alguna pista, ¿no?, María del Mar, algo así que nos pueda orientar. Ya digo, es música que uno escucha mucho, pero no imagina. Además, música muy conocida, pero buena. O sea, no es música... Que no es reggaetón. Claro, por supuesto, que no es reggaetón. Es música que todo el mundo conoce y no sabe la capacidad que tiene ese tipo de música, ¿no?, que se puede hacer hasta un coro, ¿no?, con esta música. O sea, que es música muy buena y que el director ha decidido, ¿no?, pues este año dedicarse a este tipo de repertorio. ¿Carnaval? No, tampoco. Pues nada, lo descubriremos. Hay que venir a verlo. Ya digo, nada más que el comienzo ya impresiona bastante, o sea que no voy a decir lo que es porque entonces perdería la gracia del momento. Pero lo ha obligado a cambiar entonces vestuario a todos. Todo está... ¿Y cómo están los alumnos? Porque claro, están contentos con el cambio de repertorio y... Claro, sí, por supuesto, ellos están encantados. ¿Quién está más contento, los del coro de Voces Blancas o los del coro polifónico? Bueno, el coro polifónico ya creo que está más contento porque es una música que le gusta mucho. Entonces, hay que ver la actuación, ya digo, porque es un momento muy importante para ellos. Llevan mucho tiempo, desde enero, preparándolo. Y ya digo, el esfuerzo de hasta buscar un vestuario, ¿no?, que coincida, ¿no?, uh-huh. con el tipo de repertorio. Todo esto es mucho trabajo el que han realizado y hay que asistir a ver claro. el evento. Uh-huh. Y bueno, pues ahí están, desde luego, padres, madres, familia completo, que casi que llena, ¿no?, todo el escenario, sí, que con, se dispone. Con los familiares se llena prácticamente. Exacto. Ya digo, la banda tiene unos 40 miembros, el coro de Voces Blancas tiene 50 y el coro polifónico tiene casi 30. Por lo tanto, si amplía a padre, madre y abuelo, los 500 están asegurados en el público. Uh-huh. Y mucha gente que viene, bueno, pues a ver el espectáculo también se congrega allí, pero ya digo, es más uh-huh. es más cotidiano, ¿no?, que vengan los familiares primero y después ya los curiosos, ¿no?, que pasan por allí, como también está al aire libre, pues es fácil que la gente escuche algo de música y se acerque a mirar. Uh-huh. Y la banda polifónica, que es lo que nos... La banda académica, perdón, polifónica. La banda académica, que es lo que nos va a preparar para el concierto. Eso sí me lo puedes decir, ¿no? Sí, esto es un repertorio que era de esperar, ¿no? El año pasado ganaron Sergio Canto y Nicolás López el concurso de jóvenes intérpretes Y bueno, el primer premio siempre conlleva tocar con la banda un concierto como solista. En este caso van a hacer un repertorio muy complejo. La banda se tira prácticamente desde enero montando el repertorio, porque hay una pieza que es muy difícil, es para bandas de grado profesional. Uh-huh. Y bueno, a los pobres les ha costado les ha costado mucho prepararla, pero la vamos a tocar, vamos, parece que estamos esperando ese día, y sobre todo yo, a ver el resultado, porque era muy difícil de, ya digo, de preparar. Sobre todo Sergio, que es el intérprete, la pieza que va a interpretar, pues ya digo, de grado profesional, sin estar en el conservatorio, en el grado profesional, pues la ha preparado, y no tiene nada que envidiarle a cualquier persona que esté en quinto, en sexto de grado profesional, vamos, que es de un nivel bastante grande. Y la banda pues tenía que estar al nivel de Sergio, y eso es lo que ha costado un poquito, pero vamos, al final ha salido, ha salido. Hay muchos niños nuevos en la banda este año, de saxofón sobre todo, muchos pequeñitos, y los pobres, pues ya digo, ritmos que no han practicado apenas, cosas difíciles que ha hecho falta mucho tiempo para montarlo. Uh-huh. Pero ya digo, la gente tiene que venir a ver aquello, porque escuchar a Sergio y a Nico, a Nicolás, pues va a ser un acontecimiento bastante importante. ¿Qué piezas son las que va a interpretar la banda? Bueno, pues Sergio hace La pequeña zarda de Iturralde, y Nicolás toca un arreglo para cuatro xilófonos, se llama xilofonía, y Juan Antonio ha hecho el arreglo para poder hacerlo con la banda. Él toca con un xilófono que tenemos en el centro, que hemos adquirido recientemente, prácticamente va a estrenar el instrumento, va a estar como solista con el xilófono y la banda lo va a acompañar. Uh-huh. Parte del repertorio, ¿no? Sí, después ya pues tendremos un poco de Freddie Mercury, cosas típicas de la banda que nos gusta mucho para completar el concierto, es lo que más nos gusta, o sea que hay que incluir siempre un poquito de rock. Un poquito de para la banda, ah, claro. Lo que toca, ¿no? Lo que toca. Sí, sí. En la banda académica, que estaba Dani de aniversario también, ¿no? Recuerdo, creo que era. Sí, este año hemos hecho los 10 años. No ha dado tiempo a preparar el disco porque, bueno, yo me incorporé en marzo y no era muy precipitado. Así que este año que viene tengo todo el año para tranquilamente. Tengo varias ideas que estoy barajando y yo creo que va a quedar un disco muy completo, porque vamos a interpretar piezas de todos los años, ¿no?, que hemos estado trabajando. Los alumnos más o menos decidirán qué piezas les han gustado más o les han llegado más. Esas las metemos en el disco. Y sobre todo vamos a meter las piezas que los solistas han interpretado durante estos años con los ganadores del concurso de jóvenes intérpretes. Uh-huh. También las vamos a meter en el disco, porque son ya muchas. Claro. Y un recopilatorio no estaría mal. O sea que tenemos varias actividades ahí preparadas con la banda, y creo que el año que viene va a ser un año fuerte, ¿no?, de esta asignatura. De actividades para la banda académica. Y bueno, eso en cuanto a lo que serían las actividades del fin de curso, que como decíamos, son públicas, están destinadas a todos los ciudadanos y podemos disfrutarlas todos los ubriqueños. Pero además también, en paralelo, ha habido otra serie de actos que ya se están desarrollando todavía, ¿no? Las audiciones de fin de trimestre, fin de curso prácticamente, que se están llevando a cabo durante estos días. Empezaron el 12 de junio. Y con los más pequeños, con música de movimiento, y concluirán, ¿cuándo concluyen? El 25 de junio, creo. Tenemos el 24 la audición de piano, el 25 tenemos la audición de perfeccionamiento, vale. El 26, pero quizás vamos a anticiparla al 24 para poder tener el 26 para ensayar para el concierto final de curso. Entonces, claro, lo más probable es que el 24 hagamos la audición de piano a las 6 y a las 8 la audición de los alumnos más mayores de perfeccionamiento. Uh-huh. Y además también en paralelo el coro polifónico se trasladaba el pasado fin de semana hasta Algeciras para participar en el encuentro coral Ciudad de Algeciras, ¿no?, junto con el coro de San Fernando o el de Algeciras también. Uh-huh. Sí, en este caso el coro disfruta mucho con esta actividad. Es algo que bueno, trabajan durante todo este tiempo. No es lo mismo, ¿no?, interpretarlo aquí en Ubrique con el público que ya conocemos, que salir fuera y cantar con otro coro al lado que tiene su repertorio preparado. Claro. Y bueno, a veces los coros pues tienen un nivel más alto, otras veces no, pero siempre tú estás ahí en medio, ¿no?, diciendo, madre mía, voy a cantar aquí, no sé qué es lo que me voy a encontrar. Y es la dificultad, ¿no?, que entraña pues trabajar en una actividad como esta. Ellos disfrutan mucho, tanto el profesor como los alumnos, porque bueno, nada más que el viaje la actuación, después hay una convivencia siempre, ¿no? Hay una cena con los demás coros y, bueno, pues echan un rato ahí bastante agradable compartiendo experiencias, ¿no? Hay otros miembros de los bajos, los tenores, los contraltos, ¿no? Están por allí también. Oye, pues, ¿qué pieza había hecho en los últimos tiempos? Pues esta, ¿podemos montar nosotros esta? Le preguntan siempre, ¿no?, al director que... Claro. Que le gustaría, ¿no?, hacer lo que están haciendo los otros. Ya digo, escuchan otras voces, comparan, ven cómo suenan. O sea, que todo esto es una actividad muy positiva para ellos. Y en cuanto se puede hacer, pues se hace. Claro, la manera de compartir además también, ¿no?, con otros grupos vocales de las mismas características que existen en la provincia de Cádiz. Se cierra ahora el curso con todas estas actividades que hemos estado comentando anteriormente. Un curso cuyo balance, ¿cuál sería, María del Mar? Uy, pues el curso... Todavía estamos con el fin de curso, no me da tiempo a asimilar, ¿no? No he pensado para atrás, pero bueno, pues como recientemente estos años, ¿no?, pues siempre cuando termina todas estas actividades... ves que al final los frutos se han visto, ¿no? Claro. Tú planteas siempre la ruta, el concierto final de curso, sin saber el alumnado que vas a tener matriculado, la capacidad que va a tener de reacción, ¿no? Si son muy pequeños no podrán hacer un concierto, si son muy mayores tienen bachiller y no van a poder venir apenas a los ensayos. También. O sea que hay que tener en cuenta siempre que esto fluctúa mucho, ¿no?, con los alumnos. No es una formación constante, ¿no?, como una banda que está siempre los mismos miembros, ¿no? Y en este caso son alumnos y los alumnos van y vienen. Y el hecho de poder realizar las mismas actividades cada año, durante estos 4 años, ¿no?, que es cuando hemos puesto el festival, pues dice mucho, ¿no? Quiere decir que entren más alumnos, entren menos, con más nivel o con menos, siempre los profesores y los alumnos han podido realizar la actividad que está proyectada. O sea que es positivo siempre, es algo que es muy beneficioso para el centro, porque se ve la capacidad que tiene de reacción, ¿no? De decir, bueno, este año tengo menos coro, este año tengo alumnos más pequeños, pero puedo seguir, ¿no?, con los alumnos, siempre contando que los alumnos están dispuestos a hacerlo, ¿no? Alumnos que vienen a todos los ensayos, que nos faltan, que a pesar de tener inglés, tener fútbol, tienen un montón de actividades, pues también están involucrados. Si no fuera por ellos, ¿no?, en este caso... si los alumnos no existieran a los ensayos, no te podría hacer nada. Es un poco... va todo... es como un círculo, ¿no? Claro. Recíproco el compromiso del alumnado, claro, que hace además también que el profesorado pues se implique más, ¿no? Y viceversa, claro. Todo. Está todo conectado y nada más que la dificultad que entraña todo esto es lo más importante, ¿no? Después ves que sí, que ha funcionado y es suficiente, ¿no? Pues valoración positiva y a preparar ya cuando llegue el verano el próximo curso, ¿no? Que eso ya hablaremos en el futuro. Ahora tenemos al final las preinscripciones, como todos los años. Últimamente hemos puesto las inscripciones para en septiembre tener más claro, ¿no?, cómo va a organizar el centro. Y la primera semana de julio, pues todo el que quiera inscribirse, pues ya puede empezar a venir al centro. De 5 a 8 de la tarde estaré yo allí para recibir a los alumnos. Los que ya estaban en cursos anteriores, pues reservarán la plaza, y los alumnos nuevos, pues los apuntaremos para que en septiembre pues puedan matricularse. Siempre estos últimos años hemos tenido lista de espera, pero al final del curso entran todos. Entran todos, claro. Puede que entre un poco más tarde, pero al final ya para el año siguiente está dentro, o sea que no va a haber ningún problema. Bueno, pues será por tanto cuando concluya el curso ya en el mes de julio, cuando se abra ese periodo de preinscripción previa, que no es la matriculación, que eso llega en septiembre, pero sí esta fórmula que se implantó hace poco, pues colabora, contribuye a la organización de lo que es el curso, ¿no? Porque llegar en septiembre y no saber cómo va a funcionar todo el curso escolar en la escuela, claro, pues era complicado para poder organizar aulas, clases. Claro. Además, ahora que hay muchos alumnos, puede encontrarse uno que lleve 3 años en la escuela, llegar el 20 de septiembre a matricularse y ya no haya plaza. Entonces, la forma de que nadie salga perjudicado es poner la prescripción antes, reserva tu sitio y ya después pues se adapta, ¿no?, a lo que quede. Claro. Sobre todo para los alumnos que están ya impartiendo formación en la Escuela Municipal de Música y, bueno, pues al mismo tiempo también para aquellos que quieran acceder por primera vez. Recuerden, por tanto, primera semana de julio se abre ese plazo de inscripción de 5 a 8 de la tarde en el centro. Pues es toda la información relativa al fin de curso y a la Escuela Municipal de Música, información que nos trae hoy su directora María del Mar Pérez, a quien queremos agradecer su presencia hoy aquí en los estudios de Radio Urique. María del Mar, invitamos quizá antes de finalizar a todos los oyentes que nos estén escuchando a que disfruten de ese fin de curso que ha preparado la escuela, ¿no? Claro, sobre todo, ya digo, ver la música en la calle, algo que se tiene que asistir, ¿no? Mm. Es algo que te ponen ya en tu barrio. Claro, y es que te están dando, ¿no?, bandeja y que ya no puedes hacer más nada. Claro, te lo ponen delante y hay que verlo, ¿no? Hay que asistir y ver a los niños cómo han trabajado durante todo el año y el buen nivel que se va a aportar. Pues con esa invitación también para disfrutar de esa música a los barrios del fin de curso de la Escuela Municipal de Música, nos vamos a quedar, María del Mar. Muchas gracias por estar con nosotros.